90.5. Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas. Comienza de esta manera El Semillero de 10, como todos los jueves acá en FM Futura 90.5, y claro está, a través de internet fmfutura.com.ar y a través de nuestro sitio web www.ungransemillero.com.ar. Mi nombre es Luis Dateo y lo vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche, como recién decía, acá en Futura. Me encuentro acompañado de la señorita Naya. Ya es Naya, ya no más Natalia. Naya, ya. Naya Yaconi, ¿cómo te va? Todo bien. Con una mosca acá que anda molestando, filmando. Sí. Bueno, ahí tiene que haber registro sonoro y audiovisual. Y audiovisual. Para la página. Para la posteridad. Sí. ¿Te imaginas mostrándole a tus hijos? No. qué bueno, porque yo tampoco. No, literalmente no. Y también nos está acompañando en estos precisos momentos la señorita Vane Dovale. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos, muy bien. ¿Todo tranqui? Muy. Hoy estoy más tranquila, ya está, ya pasó. Debo reconocer que se les nota la tranquilidad. Estamos un poco más contentos, ¿no? Creo que comimos. También. Ese es el tema. Ese es el tema, sí, ni hablar. Tenemos un gran cocinero en el grupo. Tenemos un gran cocinero en el grupo y un gran programa por delante. Tenemos una biografía de una banda consagrada de la ciudad. Un del deportista que fue un músico que fue deportista, que se dedicó de lleno a la música y dejó el deporte. Y también una entrevista aquí en vivo. Una banda. ¿Cómo se llama esa banda? Si le quieres contar al público. ¿Lo digo? Por favor. Colgados de la Rama. Colgados de la Rama. Sí. Yo creo que una de las preguntas de hoy obligadas es ¿por qué? Sí. Porque digamos que se colgaban mucho tocando, de una rama quizás. O no. Le decían los monos. Mucha gente dijo que lo quería saber, ¿eh? Sí. Y sí, es la pregunta. La primera, obligada. ¿No? No sé si la primera. Exactamente. Creo que los vamos a incomodar con la primera. No sé. Bueno, no. Eso se va a ir viendo. ¿Y qué hay después de nosotros? ¿Qué viene? Tantas cosas vienen. Sí. Uf. Tenemos, incluso vamos a conocer cuáles son las bandas que van a estar tocando en la ciudad de La Plata. Bueno, acá estamos escuchando una banda media bastante pesada que se llama Shangri. El tema Otoño. Exactamente, y se va a estar presentando el viernes en La Clave, que queda en 55 y 6 a partir de las 18 horas. ¿Está? Tempranito. Mentira, chicos, mentira. A partir de las 12 horas. Sí, debo admitir, el viernes 18. Así en acampe, por las dudas. No puso nada. Muy bien, todos invitados entonces, sí, a ver a Shangri. Yeah.

al banquito del puto rey. Perdió el bufón la princesa. No quedan huellas ni mierdas migajas. Silencio frío si vagas promesas. Se hace dulce el mar en tus pupilas. Se hace invisible toda tu maldad. Una murga cada día en mi cabeza. Suena linda pero no la sé bailar. Trece misiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El semillero de 10. Te soñé, sospecho que fue ayer, estabas en... Bueno, acá estamos escuchando a la banda Algo Mejor. El tema Prefiero Cruel. Sí, va a estar tocando este sábado a partir de las 20 horas, Algo Mejor junto a Rock a la Orden en Zenón, que está en diagonal 74, esquina 24. Muy bien, todos invitados entonces a escuchar a Algo Mejor. ¿Por qué será también? Ahora estoy intrigado, sí, con el tema de los nombres de las bandas. Che, ¿cómo la están pasando? Muy bien. Sí, bien. Se les nota. Re distinto al anterior, al programa anterior. Sí. Estamos más relajados, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Les pidieron saludos en sus casas? Sí, mucha gente nos pidió saludos, pero no los voy a mandar. No, yo tampoco. No, claro, no es momento. No, ya fue. No es momento. Sí, es momento que la gente se comunique con nosotros a través del Facebook, que nos pueden encontrar como El Semillero de 10. Es un me gusta, una página, no sé cómo se les dice, pero bueno, nos buscan, El Semillero de 10, ponen me gusta, y a partir de ahí se pueden ir enterando de todas las bandas que van a estar viniendo acá al programa, a conocer sus historias. También van a poder revivir los mejores momentos del programa, aunque les parezca mentira. Los mejores momentos, porque está bueno, digamos, tener un recorte, ¿no? Sí. Es más, nos pueden conocer las caras. Terrible. Yo salgo con máscara, chicos. Terrible dato. Yo les quiero avisar, sí. Qué bajón. Hay que hacerse cargo. Están lindas las fotos, chicos. Son todos lindos. Lo que pasa es que la gente no sabe. Claro. Igual. Bueno. Se hizo una consulta. Sí, después del programa. Gracias. ¿Qué viene? Gracias por consultarme, no, loco, que se me estaba como yendo de las manos. Quiero hacer una breve invitación, que igual lo van a poder conocer cuando finalice El Semillero de 10, pero es a presenciar, al menos desde sus casas, desde sus radios o de streaming, de sus computadores, una vigilia por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Todos sabrán, mañana se cumple un nuevo aniversario, el noveno aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, un desaparecido en democracia que yo creo que todos como sociedad tenemos que tener presente, y que esto es algo que no puede volver a pasar, que a lo mejor sigue pasando, bueno, no es el espacio, creo, que como para tratar temas tan fuertes, pero quiero hacer esta invitación, que todos se queden enganchados a la 90.5 o a través de fmfutura.com.ar. Van a ver una serie de artistas, una serie de, bueno, muchas cosas que lo van a ir conociendo, sí, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. No quería dejar de hacer esta invitación, muchas gracias por... No, de nada, por recordarme. Sabía que se te estaba escapando. Muchas gracias. Bueno, y ahora estamos escuchando otra banda que también va a tocar, que se llama La Banda del Parque. Y lo que suena es el tema Cuentos. Sí, va a estar tocando el sábado en La Pincoya Bar, 71, 16 y 17, a partir de las 11 de la noche. ¿La Pincoya Bar, dijiste? Sí, sí, exactamente. Mira, no lo conocía. Yo tampoco. ¿Dónde está ubicado? Repetime, perdón que te pida la repetición, pero... 71, 16 y 17. Muy bien, todos invitados a escuchar a La Banda del Parque, que paradójicamente, no toca en un parque. Después de haber caído mal, de haberme roto el alma en dos, pude encontrar en tu mirada algo mejor de lo que busqué. Yo gambeteaba corazones para no tener que afrontar el desafío de quererte para no volver a llorar por amor. Sabes, no puedo ahora escapar a el sabor que tú me das en cada beso, en cada roce. Te puedo sentir un poquito más. Yo ya estuve en las balas, me tocó perder. Ya pasó la tormenta y sigo de pie. Ahora veo en el cielo el más lindo sol. Yo me robaste el tiempo, el sueño y algo más. Me da miedo que seas perfecta, es la verdad, me suele pasar. Yo gambeteaba corazones para no tener que afrontar el desafío de quererte para no volver a llorar por amor. Yo ya estuve en las balas, me tocó perder. Ya pasó la tormenta y sigo de te doy mi garganta, úsame la voz. Señoras y señores, continuamos con el Semillero de 10, 11 menos cuarto de la noche en toda la República Argentina. Y los que nos están escuchando a través de FM Futura 90.5 sabrán que vamos a estar todos los jueves. Y este es un jueves más, así que son bienvenidos. ¿Todo bien, Ayer? ¿Cómo te sentís? Sí, te veo un poco intimidada. Con mucha gente. Sí, cuántos que son. Nos encontramos con la gente de Colgados de la Rama, ¿cómo andan? Muy bien. Se merecen un aplauso, ¿no? Sí. Vamos. ¿Cuánta gente? No, pero un comentario así que por ahí está bueno hacerlo. Estuve escuchando temas, particularmente que sea Gametiendo Corazones y algunos otros más que pueden encontrar en la web. Y como que son muchos, pero como que está bien que sean muchos. Digo, porque a veces uno por ahí ve, escucha bandas que dice, esta guitarra está de más, o por qué canta otro. Y no, y sin embargo, como acá se acoplan todo de esta manera, bien. ¿Fue pensada así la banda en un primer momento? Digo, que sean ocho, que tengan digo, una batería, un teclado, un saxo, una trompeta. ¿O fue algo que fue surgiendo? Bueno, acá me dice que sí, pero... Sí. Me dice que sí. Sí, lo que pasa es que hubo algunos cambios de formación. Yo también no estoy desde el inicio. Lucas sí. Así que por ahí Lucas nos puede llegar a contar. Lucas el baterista. Sí. Bueno. Pero, ¿Estaba pensada así la banda o surgió? Banda surgió generalmente en Cachito, Mati, el bajista que no pudo venir, y yo empezamos haciendo cover de No te va a gustar y la vela puerca, y bueno, empezamos a hacer tema nuestro y empezamos claro. A che, una vela más, che, ¿qué era si metemos un saxo, trompeta? Y así fuimos. Claro, se fue involucrando cada vez más gente. Sí. Eran covers que requerían una cantidad importante de... Sí, un poco vino por ahí, sí. La necesidad de tener todos los instrumentos para recrear un poco las canciones que se hacían. Y después, bueno, se adaptaron un poco las canciones a la cantidad que éramos. Ahora somos menos y no estamos todos. Pero cuando arrancamos la formación completa éramos 10. Oh, 10. Sí. Ah, bueno, dos más. Dos más, sí. ¿Y quiénes estarían faltando? Instrumentalmente. Una guitarra y el bajo. Claro. Sí. Recién cuando los presentamos, ahí los que nos surgió es... ¿Por qué Colgados de la Rama el nombre? Estuvimos debatiendo eso recién. ¿Quién lo va a explicar? Ese era el asunto. Las risas dan cuenta de que hay una historia detrás. Es un grupo de amigos con Matías y Leo. Es el manager, laburamos en una fábrica de plásticos y bueno, éramos un grupo de amigos y nos juntamos a comer asado y todo, y bueno, fue una noche, llamamos grupo. Claro, filosófico detrás, sino sí, que no. Surgió. a lo mejor quién sabe. ¿Quién sabe? La verdad, yo debo reconocer que estoy ansioso por escuchar, aunque sea algo de tantos instrumentos y tanta gente. ¿Nos quieren compartir algo de su música? ¿Empezamos con... ¿Gametiendo? ¿Hacemos? ¿Gametiendo? Por favor. Versión acústica. Llorar por amor. Sabes, no puedo escapar puedo sentir un poquito más. Yo ya estuve en las malas, me tocó perder. Ya pasó la tormenta y sigo de pie. Con la canción, levanto la mano. Ajá. Está muy buena, me gusta la después letra. Por ahí nos contás por qué. No. ¿Cómo es? Directa. ¿Cómo es que se llama el tema? Gambeteando corazones. Sí, yo quería hacer una pregunta a través del nombre de la canción. Como es un programa que se basa entre, ¿no? Entre el deporte y el rock, y por casualidad, el tema se llama Gambeteando Corazones. Si tienen influencias o no a la hora de escribir, o si son fanáticos o no de algún deporte barra equipo. Y yo particularmente no, yo soy antideporte, soy como una jota, no sirvo para el deporte, pero pero los chicos sí, sí, hay varios chicos que son fanáticos del fútbol, Luquitas, bueno, Leo, no sé quién más. Sí, sí. Mati, el bajista, Mati, de hecho no. él hizo el tema, él lo compuso, claro. Y sí, y es pincha. Bueno, algo tenía que tener. Pero digo, fanáticos por ahí, digo, del deporte, o hacen deporte también, digo, hacen, digo, este chico particularmente, o quién es. Yo creo que difícilmente se habla de deporte acá. No sale un domingo un fulbito 5, eso. No, comer asado es un deporte bastante importante. Bueno, un deporte de comer. Es un deporte nacional. Yendo para ahí, ahora sí, más a la banda, queríamos hacer esta pregunta porque nos surgía, vamos, de Gambeteando, es algo un clásico. ¿Tienen algo grabado, digo, algún disco, o tienen pensado grabar. Sí, creo que sí, creo que está pensado grabar un disco. Por ahora estamos por ahí apuntando un poco más a un EP, algo más corto. Estamos mucho trabajando temas nuevos, porque como es una banda que por ahí venimos de hacer muchos covers y de a poco queremos ir metiendo temas nuestros, tuvimos buena aceptación de la gente y bueno, estamos trabajando más en eso que por ahí pensando en un disco. Por ahí a veces en el afán de querer grabar un disco rápido, viste, se te pasa el tema de trabajar tus temas bien hechos. ¿Están con la idea de sacarlo de lo que es un disco físico? Porque digo, esta revolución de internet que ahora permite compartir y que ya a lo mejor dejo de ser el negocio, que a lo mejor no digo que piensen a la música como un negocio, pero no, ya no es redituable, no es algo que uno pueda distribuir. No, en internet distribuís con dos clics, ya tenés los temas en la red y cualquiera lo puede escuchar. ¿Lo siguen pensando así todavía en formato físico? Yo por lo menos sí. Si bien como no llegamos todavía a la etapa de terminarlo, de decir, bueno, lo cerramos acá, masterizarlo y publicarlo en algún formato, más allá de lo que anda dando vuelta, que es casi un demo, es material interno que está prolijo y decidimos divulgarlo un poco. Claro, sí, sí. Pero yo soy partidario de sí tenerlo, más por una cosa nostálgica. Nostálgica, claro. Sí, claro. Me encuentro como Tomás, te doy un disco. Sí, a veces, o sea, pasa que pueden ir a tocar y los venden o los pueden dar para las personas que no los conocen para que los conozcan. A mí sí, me ha pasado de ir y te daban los CDs o los comprabas y para conocerlos, eso está bueno. Sí, pero sí, por claro. Ahí por internet, claro, sí. No. Es un poco la idea. Está, hoy es verdad, se fue todo para ese lado, ¿no? Para tener todo en formato digital. Pero yo creo que el disco es un objeto que la gente quiere. Hay personas que lo quieren seguir teniendo. Y tiene esa cosa, claro, como decía, el nostalgia. Esa magia, sí, nostalgia, sí, de tenerlo. Sí. Totalmente. No puedo creer cómo pasó el tiempo. No. O sea, estamos a solo 2 minutos de las 11. Así como yo no quiero dejar de agradecerles, me encantaría por ahí tener un programa mucho más extenso como para seguir escuchándolos. Sobre todo, por lo menos para la novedad para mí, que sean tantos músicos y con diferentes instrumentos y con diferentes voces. Me encantó este juego de voces que hacían con los coros. Estuvo buenísimo. Así que bueno, quiero agradecerles aquí la presencia, quizás ahora si nos pueden cerrar con algún temita, se va a estar buenísimo. Antes, claro, sí. Por favor. No, que se queden con el tema de la vigilia por la desaparición de Julio López, que empieza después de este programa. Claro, claro, claro que sí, a partir de las 11, ya mismo, ya. Comienza la vigilia a partir de las 11, como decía recién, hasta las 8 de la mañana, acá en FM Futura y a través del streaming fmfutura.com.ar. Señores, señores, esto fue El Semillero de 10. Me acompañó la señorita Naya Giaconi. ¿Cómo le ha pasado? Muchísimo mejor. Me alegro de ser. Estuvo también en Vane Dovale, Fede Maguad, Gonza Sendón aquí, nutriéndonos de mucha información. Obviamente, señor Aureliano Aguilar en la coordinación, que también estuvo presente, un lujo. Y obviamente, Raúl, que siempre nos está con la mejor onda, poniendo los temas cuando son necesarios. Necesitamos. Por mi parte, los saludo hasta el próximo jueves. Y lo vamos a dejar con Colgados de la Rama, con el tema que ellos mismos decidan. Creo que están deliberando a ver con qué tema cierran. ¿Sí? Sí. Si lo quieren, pueden tener un tiempo más. Como no, tiempo. No, está bien. Muy bien. Ahí están corriendo. Arrímate aquí. Vamos a ver. Sí, claro. Sí, sin vergüenza. Señores, señores, esto fue El Semillero de 10. Vamos con Colgados de la Rama. Hasta el próximo jueves a las 22 horas. Thank you.